Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buenos días, enredados esta mañana. Wow, es difícil después de todos estos días, ¿eh? Bueno, por eso salí como sobreactuado, ¿vio? Así, al ruedo, después de varios días de la nada misma, en mi caso. A mí me está costando. Sí, claro. Y más en una ciudad de Buenos Aires, que desde allí estamos comenzando esta mañana, desde el estudio de la colectiva, enredando las mañanas, número... Tengo una duda. Ajá, bueno. Debido a las fiestas también, que si sí, que si no, que uno no salió, bueno. Yo pongo el 203. 203, bueno, pongámosle el programa de la duda, vamos a empezar. No somos perfectos, podemos equivocarnos. Ah, menos mal que me lo aclaró. O sea que yo, a mí, me cuesta mucho el día de todavía de hoy. está bien. Ponele, es el programa número 203, y si no, andamos por ahí. ¿Es un Enredando las Mañanas? Sí, es un Enredando las Mañanas. Exacto. Salimos desde la ciudad de Buenos Aires, del estudio de la colectiva, en un día en el cual la lluvia lo único que aportó fue agua. Mojó y ahora es insoportable estar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se los aseguro a quienes están en otros rincones del país y desde allí escuchan Enredando las Mañanas. Bueno, estamos en el 2015. 2015 para nosotros el primero del año, ¿eh? Comenzamos con todo esto que implica un año nuevo, que no cambian mucho las cosas, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las informaciones. Nos quedamos con algunas cosas todavía del 2014 como para poder volver a reflejar, para volver a pensar qué pasó en este 2014, cómo viene este 2015, cómo vamos a llegar nosotros a por ejemplo, al año del Enredando las Mañanas, acá por la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12. Efectivamente. Ponele. Ese 24 de marzo que fue el que marcó el comienzo de este programa, ¿eh? Bien, con muchas cosas y como bien decías hace un momento, cosas que no sabemos si son del año viejo, si son del año nuevo. Allí tenemos, vamos a tener en principio y arrancando el programa, vamos a tener la voz, vamos a estar hablando con Félix Díaz. Allí tuvo una nueva muerte. Una nueva muerte, el 3 de enero, efectivamente. Y eso no va solo del año 2014, sino que va mucho antes también. Efectivamente, así es. Bueno, vamos a un tema musical, si le parece bien. A ver, yo no sé si el tema musical ya lo puedo poner. Ah, ¿no? No sé. A ver. Así que no se levanta. No. No me levanto. ¿Cómo? Que no me levanto. Que no. ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas. ¿Gana? No tengo ganas de ir a trabajar. No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. Porque tengo fiaca. Porque tengo fiaca. ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca, porque tengo fiaca. Fiaca. Bueno, sí, vamos a poner un tema y vamos a hacer el programa. Pero tengo una fiaca todavía. Se le nota, esa era la voz de Brisky, ¿no? Norma Leandro y Norman Brisky. Norma Brisky, claro. En una película de la década del 60, si yo mal no recuerdo, fines de la década del 60, ¿eh? Sí. La fiaca, efectivamente. Bueno. Ahora sí, vamos fiaca, a la música. Con fiaca o sin fiaca, vamos a la música, por favor. La quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Luna,

se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Wow, se nos está yendo el programa, ¿eh? Nos quedan algunas informaciones, pero también nos quedaron cosas afuera. Por suerte tenemos Enredando las Mañanas de lunes a viernes para poder completar la información, que como vimos en a lo largo, por lo menos hoy, muchos cuestionaban la poca falta de información que hay en los propios lugares de ellos, ¿no? Claro, lo que bueno, cuesta... No, me pareció que ese había sido... una denuncia, digamos, dentro de la denuncia. Es decir, hablábamos con los formoseños que hablamos y hablábamos de, por ahí, de otra cosa, pero terminamos hablando de los medios propios, de los medios locales. Y por lo que nos decían, incluso alguno cifró en 20 mil pesos una pauta, estas pautas que... aparentemente se van convirtiendo, como lo hemos dicho en alguna ocasión, en pautas disciplinarias más que en pautas publicitarias, ¿no? Sí, totalmente. Entonces eliminan de su jornada, eliminan de su mirada, eliminan de su agenda completamente estas cuestiones locales, que terminamos tomándola, como lo decía el abogado de la familia Arévalo, Julián Segovia. Exacto, bueno, como lo decía Julián Segovia, desde lejos, como decía él, ¿no? No sé, yo no lo definiría desde lejos, pero está bien, respeto la mirada de él. Y bueno, a mí me llamó la atención también esa denuncia dentro de la entrevista, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes de irnos quería recordarles a todos los que nos están escuchando que este programa es posible, lo vas a tener más tarde, la tardecita, tal vez mañana en un envío, porque han trabajado antes, durante y después en hacer este programa, en todos los temas gráficos de producción, postproducción, envíos, Red Eco Alternativo, en Red, Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur, el compañero Julio Echeverría, siempre pendiente y detrás de esta radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Antes de pasar a otra cosa, no, porque se me va a pasar y no quiero, está internado Vicente Sitolema, el poeta, periodista y militante por los derechos humanos. Dice un comunicado: debe someterse a una operación cardiovascular a corazón abierto. Aquellas personas que puedan ayudar tienen que dirigirse a la Fundación Hematológica Sarmiento, ubicada en Avenida Córdoba 6429, 6429 de la ciudad de Buenos Aires. Los dadores de sangre deben concurrir con DNI de lunes a sábado de 8 a 12. Allí deberán indicar expresamente que la donación de sangre es para el paciente Vicente Sitolema, que será operado en los próximos días en el Centro Gallego de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que pueden presentarse habiendo ingerido alimentos sin grasas ni lácteos, té, café, mate, con o sin azúcar, jugos, gaseosas y galletitas de agua. Bueno, claro, esto del ayuno total no es necesario, y en general para este tipo de operaciones se necesitan muchos dadores de sangre. Así que todos aquellos que puedan acercarse, repito, a la Avenida Córdoba 6429 en la ciudad de Buenos Aires, de lunes a sábados, de 8 a 12, por favor que lo hagan. por más datos entonces al 4666-9898. El pedido está también en la página, en el home de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, por si se te pasó, y podés recurrir allí para encontrar todos los datos donde podés donar sangre. Bueno, se nos fue el programa. Sí, señora. Se nos fue el programa. Nos vamos hasta mañana en otro Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos con música acá desde la ciudad de Buenos Aires. Creo que vamos a terminar yéndonos con lluvia. Nosotros con lluvia. Con lluvia, pesado. Y bueno, veremos cómo mañana enfrentamos otro día acá en Enredando las Mañanas. Hasta mañana. Hasta mañana. Estoy toda la vida enganchado, es con la misma tontería, y ahora que me había quitado, me perdió la que quería, y yo estaba mejor enganchado. Nunca bebí por beber, siempre bebí de alegría. Que ya se fue, partí la copa vacía y ya no vuelvo a beber. Hoy no soy pa' nadie, hoy no soy pa' nada. Hoy estoy borracho de soledad. Hoy no soy pa' nadie, hoy no soy pa' nada. Hoy estoy borracho. A mí me pasa, solito me lo he buscado y nunca me he preocupado. De colocación de casa y yo nací yo colocado. Hoy no soy para nadie, hoy no soy para nada. Soy el tío borracho de soledad. Es que va a cantar, hace falta mucho ensayo, y el lastre mío igual, con dos copas no me callo, yo sí, y tan horrible. A las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.